Capítulo 163. Resumen del capítulo anterior. Pequé contra los hebreos, contra su Dios. Y les pido que me perdonen. Ora a tu Dios para que me libre de esta muerte. Señor Dios mío, Ramsés se mostró arrepentido. Por eso te pido que alejes de Egipto esta plaga, Señor. Y termines todo este mal. Pero, ¿sobre nuestra partida, el faraón no sabe nada? No, me dijo que le pidiera a Dios para que acabara la plaga. Y oré. Y el viento sopló y las langostas se fueron en dirección al Mar Rojo. Pero entonces no sabemos lo que va a suceder. Está en las manos de Dios. ¿De verdad se acabó la plaga? Parece que el rey convenció a Moisés de terminar con ella. ¿Entonces Moisés está en palacio? No, señora, pensé que sabía. El soberano fue personalmente a la villa a hablar con él. ¿Qué? ¿Hasta cuándo el rey se rendirá al dios de Moisés y continuaremos pagando caro por su intransigencia? Esta vez ni los soberanos tendrán que comer. ¡Mira lo que hicieron! Esas langostas pasaron por aquí como un huracán, no quedó nada. Y la cocina está de la misma forma. Estamos sin comida, mequetre. Lo que había quedado de la plaga de la lluvia, todo fue destruido. No quedó nada. ¡Malditos hebreos! Si con la plaga el faraón no cambia de opinión, sin plaga entonces... La diferencia es que ahora, Nadab, después de 8, queda muy poco de Egipto que salvar. ¿Creen que el faraón vaya a arriesgar ese poco que queda? Tal vez hubiera sido mejor que hubiera dejado que esa gente se fuera. Estaríamos libres de los piojos y esas plagas. ¿Cuántas veces Gaiji nos ayudó enviándonos provisiones del palacio cuando no teníamos que comer? Nosotros podríamos ayudarlos ahora. No me voy a dejar impresionar por un dios que manda langostas a acabar con nuestras provisiones. Vamos a partir de Egipto. Si no es ahora, será en la próxima luna, o en la próxima, o en la próxima. El hecho es que las plagas continuarán hasta que el rey se convenza. ¿Cómo que vamos? Tú solo saldrás de aquí si yo lo permito. ¡Olvídalo! Está totalmente fuera de consideración. Ustedes van a tener que matarme primero. ¿Me oyeron bien? ¡Primero me tienen que matar! ¿Cómo es posible que esas plagas los eviten y caigan solo sobre nosotros? Ese dios hace claramente una distinción entre nuestro pueblo y los hebreos, Nefertari. Tal vez en la villa de los hebreos. Ni lo pienses, Thaís. ¿Prefieres que tus hijos pasen hambre? ¿Eso es lo que estás diciendo? Ya dije que no. Yo arreglaré esto. El hecho es que si estamos soportando todo esto es porque somos protegidos por Amun-Ra, el dios Sol, creador de toda la vida. ¿Saben que no pueden entrar? Sí, solo vinimos a traer algunos panes para ustedes. Acabamos de hornear estos panes. Imaginamos que no tienen mucho que comer. ¿Crees que a ellos les guste esto? En la cocina. Para como son capaces de rechazarlo y prohibirnos comerlo solo porque los hebreos nos lo dieron. Hijo. ¿Qué te dieron los hebreos, Chivale? Entra Nefertari. Señora. ¿Panes? ¿Lograste hacer panes, Gaiji? ¡Ay, qué maravilla! Amenhotep tiene tanta hambre. Come un pedazo. Los dioses me oyeron. Yo no hice nada, señora. Fueron los hebreos quienes lo mandaron. ¿Qué dices? Esos miserables creen que pueden darnos limosna. Escupe el bocado. No podemos aceptar. ¡Cuánta humillación! ¿Cuándo en la historia de Egipto nuestro pueblo necesitó comida que viniera de las manos sucias de los esclavos? Pero, señora, no tenemos nada más. ¡Miren todo esto! Pero, ¿cómo vamos a rechazar la ayuda, mi reina? ¿El príncipe Amenhotep no tiene hambre? Solo tenemos agua. Mequetre monta en cólera. ¡Eso está mal! ¡Por los dioses! ¿Acaso no aprende nunca? ¡No puede haber excesos! Reprende a dos obreros que reparan la fachada de su hogar. Ahora terminen pronto. Ana y Judith llegan con unos cestos llenos. Inútiles. Señor Mequetre. La visita lo incomoda. ¿Qué es lo que quieren aquí? Les dije que no son bienvenidas. Trajimos estos panes para los niños, para usted y para la señora Thaís. ¿Qué? Sabemos que la plaga devoró todo y no queremos ver a su familia sufrir. Y como nuestros amigos hebreos gentilmente nos dieron estos panes, queríamos compartirlos con ustedes. Encima de todo, panes hechos por hebreos. Vinieron en vano. Entiendo que esté enojado, señor. Pero piense en sus hijos. Merit y Ori no merecen pasar hambre. De acuerdo. Agradezco su consideración. Descuiden, yo se los entrego. Denle mis saludos a la señora Thaís y a los niños también. Si puede decirles que los extraño, se lo agradeceré. Si necesita algo, solo dígalo. Acepta con un gesto afirmativo de cabeza y las mujeres vuelven a su hogar. Él reflexiona en medio de la calle, pero finalmente entra en casa con los panes, dejando a los operarios trabajando en una cornisa ornamental. Y Kenny y Karoma con Pepi. ¿Pasó el hambre, hijo? Se está pasando. ¿Te gustó el pan de los hebreos? Es diferente al pan de Gaiji, pero es bueno. Leila siempre fue generosa, pero no voy a negar que me sorprendió y me conmovió mucho su actitud. Sí, yo también estoy conmovido. Pensó en nosotros a pesar de tener tan poco para sus familias. No dudaron en compartir con nosotros. También se arriesgó al venir aquí. Su hijo come hambriento. ¿En qué estás pensando? En todo lo que ha sucedido desde que Moisés volvió. Cosas imposibles que me han sorprendido. Tal vez lo que Leila contaba realmente sea verdad. ¿De qué estás hablando, Karoma? Que los hebreos tienen una tierra en algún lugar y un día partirán de Egipto libres. El niño ofrece un trozo de pan a la madre. Gracias, hijo. Y otro al padre. Al mismo tiempo, Mequetre y sus hijos comparten uno de los bollos preparados por las hebreas. El estómago me dolía de tanta hambre. Sabía que papá lo arreglaría. Thais se aproxima. Mequetre. Al marido. ¿Puedo hablar contigo un instante? Aún no me has contado de dónde salieron esos panes. ¿Eso importa? Dije que alimentaría a nuestros hijos, y eso hice. Es mi deber como padre proveedor. Mequetre, la gente en la calle tiene hambre. Ni por todo el oro de este mundo alguien te vendería el poco pan que tiene. Dime de dónde salieron esos panes que trajiste. Ana y Judith estuvieron aquí. Ellas lo trajeron. Por lo visto hay comida en la villa de los hebreos. ¿Y por qué no las dejaste entrar? Ya te lo dije. No debemos mezclarnos con esos... Una vez más fuimos socorridos por los hebreos. No es posible que continúes despreciando a ese pueblo, a esa gente que ha sido tan buena, tan generosa. Sí, por un lado estoy de acuerdo contigo. Anne y Judith nos quieren. Y en esa villa hay personas generosas. Pero no podemos olvidar que... ellos son personas inferiores, Thaís. ¿Será posible que escuches lo que me estás diciendo? Deja de repetir las palabras del rey y piensa un poco. Pues así es como pienso. Ellos son así. Nacieron para servirnos, es su naturaleza. Son un pueblo que se conforma, que no reacciona, no lucha. Un pueblo capaz de preocuparse por el otro. Un pueblo que comparte. Un pueblo que ayuda. Y que perdona. Tal vez por eso ellos tienen un Dios tan poderoso. Si alguien merece ser libre, Mequetre, son ellos. Ese sueño de libertad de los esclavos, Thaís, no es bueno para Egipto, para los negocios y para la prosperidad del reino. Así fue determinado hace cientos de años y nada va a cambiar. Eres tú el que debe cambiar. se aparta indignada y él medita arrepentido. Safira, Vina y los niños cogen agua de una fuente. Datán y Abirán las acompañan. Ya, ya me lo imagino. Ahora van a tener que vivir a pan y agua. No, no ahora. Vivirán solo de agua, porque seguramente las langostas se comieron su trigo. Que se den por bien servidos. En la época de la primera plaga, ni agua tenían. Van a sentir de verdad lo que es vivir como nosotros. No, nada de eso, Abirán. De verdad, no. Para eso, aún faltan los latigazos. ¿Crees que Dios envíe una plaga así? No le veo ninguna gracia. Porque nunca golpearon tu espalda con un látigo, Safira. La gracia está en ver sufrir a quien siempre fue responsable de nuestro dolor. ¿Y cuál es el problema, Safira? Esos egipcios se lo tienen bien merecido. De hecho, mejor ellos que nosotros. Oye, estoy de acuerdo contigo, Vina. Abirán, otro milagro, pero qué cosa. A Dios no le gustan ese tipo de sentimientos. Se puede volver contra ustedes. No quieran para los otros lo que no desean para ustedes. Vaya, qué bonito. Me casé con una poetisa, Abirán. Pero tía, ¿las plagas no fueron enviadas justamente para castigar a los egipcios? ¿Para qué más? Esa solo fue la forma que Dios encontró para mostrar todo su poder al faraón y presionarlo para dejarnos partir. Dios no quiere el mal para los egipcios ni para nadie. Y ahora miren, incluso después de todo lo que está sucediendo, el rey no nos deja partir. Prefieren que Dios deje de luchar por nosotros, que sigamos viviendo aquí como esclavos. No voy a mentir. Me gusta ver sufrir a los egipcios. Datán, cuidado con lo que dices. Esto no se compara ni un poco con todo lo que nos han hecho sufrir por generaciones. Solo que de ahí a imaginar que seremos libres hay una enorme diferencia. Porque al final de todo, estas plagas solo servirán para dejar al faraón más furioso, odiándonos aún más. Él continuará resistiendo y castigándonos, porque ese es su papel. ¿No tienes nada de fe? ¿No piensas en mejorar tu vida? Si comparamos la vida que teníamos antes de que Moisés llegara siendo esclavos, hasta eso era buena, Safira. ¿Cómo dices eso, Datán? ¿Buena? ¿En serio? ¿Viviendo de migajas? ¿Sin poder construir nada para nosotros? ¿Viendo a nuestros niños y ancianos siendo golpeados y tratados peor que animales? Los hermanos se miran sin saber qué decir. Pero ella coge el cántaro lleno y se va. ¿Qué le sucede? Moisés con su familia. ¿En serio? ¿Ustedes hicieron eso? Leila estaba preocupada por sus amigos en el palacio. Y como ellos nos ayudaron muchas veces trayendo comida. Principalmente Gaish. Nos pareció justo retribuir. Claro, hicieron muy bien. Juntamos varias porciones de trigo y preparamos algunos cestos de pan. Leila fue a llevar los cestos al palacio con ayuda de Débora y de Inés. Ojalá se los haya dado alguien de confianza. Sí, ojalá. ¿Qué pasa, hijo? Falta saber cómo reaccionará Ramsés ante esa ayuda. En el cuarto imperial. Es mejor que tu padre no sepa nada de la ayuda, hijo. Amenhotep se muestra agradecido mientras reduce su apetito. Llega el rey y se sorprende al descubrirlo comiendo. ¿Aún tenemos pan en palacio? Sentado frente al tocador de maquillaje. ¿De dónde sacaron eso y qué sería mejor que no supiera? Leila, la antigua dama de Genutmire. Ella y otras mujeres le mandaron pan a Gaille. ¿Leila y otras mujeres? ¿Quieres decir hebreas? Calma, mi amor. Son apenas... ¿Dejaste que nuestro hijo, el heredero al trono, comiera pan hecho por manos inmundas? ¿Olvidas que hasta tu padre disfrutaba los manjares de Leila? ¡Esto es una afrenta, Nefertari! ¿Qué prefieres, mi amor? ¿Que deje a nuestro hijo morir de hambre? ¿Pero qué quieren? ¿Humillarme aún más? ¿Es eso? Mi amor, calma. Calma, ¿qué tiene de malo? Tú eres el soberano. Los esclavos son de tu propiedad. Ellos nos sirven y continuarán sirviéndonos, mi amor. Si los hebreos aún tienen comida, es gracias a ti, Ramsés. Este pan no es suyo, es tuyo. El príncipe se levanta. Mi madre tiene razón. No sería justo que pasáramos hambre mientras ellos comen lo que es nuestro. la reina ofrece una porción de pan a su marido. Su majestad duda. Finalmente, cede reprimiendo su orgullo y se lleva el alimento a la boca. Complacidos, madre e hijo se miran discretamente. En la joyería, Uri saborea la delicia preparada por su esposa. ¿Acabaste con quien te estaba acabando, amigo? Sí. Gracias, Gaye. ¿No es a mí a quien tienes que agradecer? Leila es una mujer especial. Ella se preocupó por nosotros y principalmente por ti. ¿Cómo consiguieron trigo los hebreos si se perdieron las plantaciones por la plaga? Probablemente ya sabía lo que iba a suceder y reservaron. ¿Será, Gaiji? Fue la mano de Dios una vez más cuidando de tu pueblo, amigo. Y como no había langostas en la villa, ninguna despensa fue atacada. Mira, ¿no es impresionante? Sí, mucho. Uri, ¿no dudas a veces si deberías dejar palacio? Siempre te veo tan convencido. No es posible que no lo pienses ni siquiera un poco. Claro que sí, Gaiji. Pero ese cuento de la tierra prometida es tan fantástico. No, yo prefiero creer en lo que es real, en lo que puedo ver. Leila dice exactamente lo contrario. Dice que la fe es ver justamente lo que no está delante de nuestros ojos. ¿Tú también, Gaiji? No te engañes, amigo. No puede ser ilusión. Si todo lo que está delante de mis ojos me hace creer que ese Dios es infinitamente superior a nuestras divinidades y que de repente... ¡Gaiji! No es bueno hablar de eso aquí adentro. Alguien puede oírte, el rey se puede enterar y no quiero que me expulse. Está bien. Está bien, vamos a cambiar de tema. Sí, mejor. Leila me pidió avisarte que la boda de Bezalel será la próxima luna nueva. ¿Tan pronto? ¿Para qué esperar más? Chivale y yo, claro que iremos. Tú vienes con nosotros, ¿no? No responde y acaba la ración pensando en la cuestión. Abigail intenta mover el pesado telar. Llegan Débora, Leila e Inés. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Ah, qué lindo! Tía, tú no puedes cargar cosas. Nosotros lo haremos, Abigail. Gracias. ¿Y cómo les fue en el palacio? Le entregamos los panes a un oficial conocido. Debe haber estado contento. Mucho. Está casado con la dama de la reina y tienen un hijito. Nada más triste que tener a un hijo con hambre. Entran Jocabed. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes paradas ahí, eh? Miriam. Shalom. Shalom. Y Eliseba. Tenemos una boda que preparar y no veo ningún vestido de novia. Ay, ni lo digas. Estoy tan nerviosa. ¿Nos dará tiempo de preparar todo? Ah, confía en Dios y en mi mamá. Es verdad. Jocabed teje mejor y más rápido que cualquier hebrea que conozco. Pero yo no trabajo sola, no. Hay trabajo para todas. Vamos a dividirnos. Mientras unas trabajan en la tela de la jupá, otras se ocuparán del ajuar y del vestido. Sí. Podríamos bordar unas cuentas de colores en el vestido. ¿Qué les parece? Las siete hacen los diseños. En tanto afuera, los hombres terminan el robusto armazón. Quedó perfecto, Bezalel. Gracias por su ayuda. No lo hubiera logrado solo. Ahora sí puedes casarte con mi hermana. Así como está Jupá, tu casa será sólida y acogedora, Bezalel. No puedo creer que mi nieto esté listo para construir su propia familia. Hasta que por fin terminaron. Parece que realmente tendremos boda. Bezalel va a ser padre de familia. Sí, ustedes deberían de hacer lo mismo. Los hijos de Aarón. Yo quisiera, pero necesito una novia antes. Muchas novias, nada. Una para mí también. El collar está listo, Oseías. ¿En serio? Sí, te lo llevo a tu casa. ¿Sabes que me diste una idea? También le haré una joya a Débora. Muy bien. Estoy muy feliz, Bezalel. Muy feliz. Yo te vi nacer. Hace poco aún eras un niñito y ahora te vas a casar. Es mucha emoción. Gracias, abuelo. Es muy importante para mí tenerte aquí conmigo. Ahora, para que la alegría esté completa, solo falta mi papá. ¿Crees que venga? En la cocina del palacio. Manden a lavar esos lienzos. Quiero que estén... Déjenos a solas. Entra la reina y los ayudantes se retiran. ¿Qué desea, mi soberana? Ella comprueba que están solos. Quiero que vayas a la villa a buscar más pan. ¿Puedes hacer eso? Claro. Toma todo lo que puedas, Gaiji. Y en el fondo, esos alimentos pertenecen al rey. Si ellos se niegan a darte cualquier tipo de alimento... Disculpe que la interrumpa, señora, pero es muy poco probable que eso suceda. Vamos a hacer una reserva hasta que lleguen los alimentos de Nubia. Descuide. Y Gaiji, sé discreto. No quiero escándalos. No sería bueno que esta historia saliera a la luz. ¿Qué historia? ¿Que no tenemos comida en palacio o que los hebreos nos están ayudando? Las dos, Gaiji. Actúa como si fuera iniciativa tuya. Fuiste a visitar a tus amigos a la villa y listo. ¿El amado de Ptah está enterado, mi reina? No. Y yo tampoco sé nada. ¿Entendido? Su exigencia lo intimida. Confirma amedrentado. Y su majestad se va. Paser Bakenmut e Ikeni en la sala del trono. Como ya deben saber, los hebreos no fueron afectados por la plaga. Están bien alimentados. En perfectas condiciones para volver al trabajo. Y eso debe suceder ahora mismo. Hay mucho que reconstruir. Quiero que vigilen que todos sean convocados inmediatamente. Descuide, señor. Me ocuparé de todo. Pero, señor, con la invasión de las langostas, la paja debe haberse acabado. ¿Cómo fabricarán ladrillos? Quedan piedras para que sean talladas. Y hay otras tareas. Trabajo no falta para hacer. Por supuesto. Muchas cosas pueden hacerse en diversos frentes. Soberano, entonces los hebreos no podrán ir al desierto. ¡Eso jamás! No lo permitiré. Como de hecho ya lo había dicho. Pero, señor, Moisés oró al dios de los esclavos para que interrumpiera la plaga de las langostas. Es verdad, sí. Moisés fue muy generoso. Atendió mi pedido. Y estoy muy agradecido. Pero no recuerdo haber hecho ninguna promesa. ¿Ustedes estaban ahí? ¿Oyeron alguna promesa mía? Se miran asombrados. Es cierto, soberano, pero me queda la impresión de que usted quiero quiere... Quiero que olvides tu impresión y asunto cerrado. Pueden irse y traten de hacer lo que les mandé. El sumo sacerdote y los oficiales abandonan el lugar. Dos súbditos abanican al faraón, que aguarda contemplándolos alejarse desde el asiento real. Pero el encuentro reciente pasa por su memoria. Esta vez fuiste demasiado lejos, Moisés. Te avisé lo que sucedería si no cedías. ¿Quién fue demasiado lejos? Yo me excedí, Moisés. Lo reconozco. Y lo lamento. Pequé contra los hebreos, contra su Dios. Y les pido que me perdonen. Ora a tu Dios para que me libre de esta muerte. Lo haré. Moisés escribe en una tablilla de arcilla. Entonces, el Señor hizo que soplaran fuertes ráfagas de viento. Rememora la llegada de la plaga. Sube al tejado de una vivienda. Alza su cayado. Y un fuerte temporal surgido de la nada azota la ciudad, creando temor y desorden entre la población. Pero la corriente de aire, que dura más de un día, es portadora de una nueva amenaza. Enormes enjambres de langostas se desplazan veloces, arrastrados por la incesante ventisca. Vuelan a baja altura, por encima de los edificios, cubriendo el cielo de Egipto. La gente escapa por todos lados y los insectos entran en las casas, aunque la mayoría invade las áreas agrícolas para devorar plantaciones enteras o el fruto de la cosecha. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Los capataces huyen aterrados, sin poder hacer nada. Los cuales levantaron a las langostas, lanzándolas al Mar Rojo. Las criaturas reaccionan como si obedecieran a un misterioso llamado y se alejan de la ciudad en una misma dirección. Y no quedó ni una sola langosta en todo el territorio egipcio. Chivale, con Simut en el laboratorio. El hambre hace milagros. Hasta siento placer de comer pan solo. Sí, ellos fueron muy generosos trayendo el pan al palacio. Chivale, ¿ya notaste que las personas sencillas y pobres son mucho más generosas que las ricas y poderosas? Es verdad, pero toda regla tiene sus excepciones. Pero eso también es una regla, que debe tener excepciones. Bebe de una copa. Eres tan gracioso, Simut. Sí, por ahora gracioso y hambriento. Otra cosa. El dios de los hebreos protege a los esclavos siempre. Y los nuestros, al menos últimamente, no nos están protegiendo. Bueno, entiendes lo que digo, ¿no? Claro. Y estoy de acuerdo. Entra Paser. ¡Maestro! ¡Mire! ¡Pan! Estaba comiendo despacio para que quedara más para usted. Lo trajeron de la villa y Chivale nos lo trajo. ¡Está bueno! Gracias. Gracias, Chivale, pero no tengo hambre. Debe ser el único en el palacio que no tiene hambre. Sí. Por lo menos todos están más hambrientos que las langostas. Yo tenía hambre, Simut, pero la perdí después de oír las cosas que dijo el rey en la sala del trono. Yo vi, maestro, que llegó medio... así, así. ¿Qué fue lo que oyó en la sala del trono? Ay, maestro, me está dando miedo. Simut, el rey no va a permitir que los esclavos... Se sienta en su escritorio y explica con detalle la imprevista reacción de su majestad. Los jóvenes lo escuchan asombrados. Moisés prosigue el relato del suceso y el señor habla a su siervo. El corazón del faraón de nuevo se endureció y no va a dejar partir a los hijos de Israel. Extiende la mano hacia el cielo y vendrán tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tan densas que se podrán palpar. Una suave brisa sopla en la estancia, pero decrece hasta extinguirse. Oseías entra en el cuarto y lo halla ausente. ¿Está todo bien, tío? Con la mirada perdida. Yo estaba escribiendo y de repente Dios se dirigió a mí y me dijo cómo continuar. Se sienta a su lado. Creo que eso ya estaba sucediendo, pero no me había dado cuenta. Qué privilegio tener esa cercanía con el Creador. Él me está inspirando, Oseías. Está escribiendo estas palabras a través de mí. Esta es su historia. Soy apenas un vehículo para contar sus maravillas. Extraordinario, tío. Eres un hombre bendecido. Pero algo parece preocuparte. ¿Qué pasa? Él me dijo que el faraón no nos dejará partir de Egipto. Ah, ¿y él también te dijo qué hacer? Piensa. Ven conmigo, Oseías. Se levantan. Él coge su cayado y salen a la calle. Papá. En la cocina del palacio. Papá, estaba con Simut cuando el sumo sacerdote llegó con una preocupación mucho mayor que el hambre. ¿Qué fue ahora? El rey ordenó que los esclavos vuelvan al trabajo. ¿Y? Pues sí, la preocupación es que al dios de los hebreos no va a gustarle nada eso y entonces... entonces ya sabes. Espero que ninguna plaga nos sorprenda en el camino, hijo mío. ¿Cómo dices? Tendremos que salir de palacio, Chivale. ¿Salir? ¿Por qué? La reina ordena que vayamos a la villa a buscar más pan. Pero el rey no lo sabe. De hecho, ni la reina. ¿De qué estás hablando? Fue una petición de la soberana. Pero debemos ser discretos, hijo mío. Estaremos por nuestra cuenta. ¿Entiendes? Creo que no quiere molestar al rey. A él podría no gustarle esta iniciativa. Ella no quiere molestarlo y nosotros sí podemos. ¿Quieres objetarla? Haremos como si estuviéramos haciendo una visita y volveremos con los panes. Pero yo aún no entiendo. ¿Por qué el rey simplemente no confisca la comida de los hebreos? Tal vez porque le parece una humillación que ellos tengan pan y nosotros no. Sería como admitir que Horus vivo no está cubriendo las necesidades de su pueblo. ¿Tú lo entiendes, Chivale? Pero papá, ¿y si viene otra plaga mientras estamos fuera? Es lo que Paser cree que pasará. Solo nos queda esperar que el dios de los esclavos proteja nuestras vidas. Termina de separar estos cestos para llevarlos. Yo voy a hablar con Uri. Tal vez se anime y vaya con nosotros. No cuesta nada intentarlo. Gaiji se retira y Chivale limpia unas cuantas canastillas vacías. Ana y Judith cortan media hogaza en rebanadas. Jairo y Apuki comen, pero alguien llama a la puerta. Es Bakenmut. General, entre. Gracias. Tengo prisa. Solo vine a dar un aviso. El rey ordenó que las obras sean retomadas con urgencia, hoy mismo. Qué bueno, me parece muy bien. ¿Eso es pan? Judith, trae el pan. La esposa accede y se aproxima al general, quien coge una pieza de la cesta. Tiene hambre, ¿no? Oh, mucha. Pero ambas mujeres se incomodan. Gracias. Nos lo dieron los hebreos. Nadie preguntó nada. Los hebreos pueden no haber sufrido con la plaga de las langostas, pero ahora van a sufrir el doble con la carga de trabajo. Los esclavos ya están siendo avisados. Gracias por el pan. Todo volverá a la normalidad. Sí. El rey había dejado partir a los hebreos. ¿Y se retractó? ¿Lo olvidas? Por eso vinieron las langostas. Y como vinieron, se fueron. Y nosotros también nos vamos. Se marchan con una sonrisa de satisfacción. A veces creo que mi padre y hermano no piensan. No digas eso, hija. Disculpa, mamá. El joyero coloca adornos de oro en una peluca. ¡Uri! ¡Uri! Chivale y yo iremos a la villa. ¿No quieres aprovechar y venir con nosotros? ¿De nuevo? ¿Qué van a hacer allá ahora? Órdenes de la reina. Pero es secreto. Me pidió que vayamos a la villa a buscar más pan. Pausa su labor. Si no voy a visitar a mi familia, ¿crees que yo iría con el propósito de mendigar comida? ¿Sabes que por culpa de ese orgullo y tonta necedad, Egipto está así como está? Estamos pasando por una crisis, por un momento de escasez. Pero eso no quiere decir, Gaiji, que no nos vamos a recuperar. Somos la nación más poderosa de la tierra. No son los esclavos quienes van a destruir todo lo que generaciones de grandes reyes hicieron. A veces hablas más como egipcio que yo. Soy un hombre práctico, Gaiji. Creo en lo que se puede ver, tocar. Sea el dios Israel o los dioses egipcios, lo que importa para mí es lo sólido, como esta piedra. Mira, es real. Puedo trabajarla. Me da una profesión, sustento. Le entrega la gema. ¿Y las piedras de fuego que cayeron del cielo? ¿Será posible que ni eso altere tus convicciones? Egipto va a sobrevivir a todo esto, Gaiji. Estoy seguro. Puede ser que sí. ¿Pero cuántos de nosotros aún estaremos aquí para presenciar ese hecho? Le devuelve la piedra y Uri coge el busto con la cabellera postiza. Gracias por la invitación, pero tengo mucho trabajo por hacer y no puedo salir ahora. Como quieras. Se va. ¡Ah! Parece que el rey ordenó que los esclavos vuelvan al trabajo. Paser teme que venga una nueva plaga. ¿Y aún así van a salir? Yo cada vez estoy más convencido de que la villa es un lugar más seguro que palacio. El hebreo reflexiona, valorando el comentario. ¿Seguro que no quieres enviarles ni siquiera un recado? Diles que los amo. Se vuelve. Y que ya saben dónde estoy. Termina la tarea y su compañero regresa a la cocina. Besalel y sus amigos acaban la jupá. Va a ser una bella fiesta de bodas. Y necesitamos un buen motivo para celebrar antes de que llegue la libertad. No me la pierdo por nada. No dejen huir al novio. No hay posibilidad de que eso suceda. Débora es la mujer de mi vida. Se burlan. Y se van. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Estos muchachos tienen muy buen sentido del humor. Sí. Muy diferente a esos oficiales que acaban de llegar con cara de pocos amigos. El rey manda avisar que todos los esclavos tienen que volver inmediatamente al trabajo. Zelofehad, Bak, Oliab, Urri, su nieto, se asombran. Oseías y Moisés. ¿Escuchaste, tío? Pasan por la plaza. ¿Qué haremos, Moisés? Por lo visto, Ramsés no ha renunciado a mantenernos en Egipto. ¿Tenemos que volver a las obras? No. Dios me avisó que enviará otra plaga. ¿Qué será ahora? Tinieblas. Cubrirán toda la tierra de Egipto. ¿Cómo dices, tío? ¿El sol ya no va a nacer? Los egipcios estarán aterrados. Se mueren de miedo por la noche. Creen que el sol los protege. La luz de Ra. Mejor avisemos a las mujeres. Necesitaremos lámparas y antorchas. Todo lo que podamos encender, Selofejad. Rápido, no tenemos mucho tiempo. Eleazar, avísale a Aaron. Los demás también vayan de casa en casa a dar la noticia. Pronto el día se volverá noche. Será algo terrible, una oscuridad tan grande que tendremos la sensación de que podemos tocarla. Estén preparados. Se miran asustados. Ahora vamos, vamos, vamos. No hay tiempo que perder. Y la gente que escuchaba también corre de regreso a sus domicilios para dar aviso urgente. Zafira y su esposo se besan enamorados en el salón del hogar. Pero una oportuna visita perturba su intimidad. No se puede disfrutar en paz. Vina y sus hijos salen de las habitaciones y Datán abre a Nadab. ¡Enciendan el fuego! O mejor, manténganlo encendido. Va a anochecer de repente. ¿Qué dices? ¿Qué locura es esta? Entra Abirán. Shalom. Shalom. Los Shalom. Oficiales están avisando que regresemos al trabajo con urgencia. Moisés dijo que no vayamos. No, espera. No entiendo nada. ¿Debemos ir o no debemos ir? Ni aunque quisieras, podrías ir a trabajar. El día se volverá noche. No falta mucho. Eleazar con Aarón. Entonces es una nueva plaga. Dios le avisó a Moisés. Las tinieblas invadirán la tierra de Egipto. Mis hermanos están divulgando la noticia. ¿Y Moisés va a avisarle a Ramsés en esta ocasión? Creo que no. Ya iba a ser lo que Dios le pidió. En casa... Está todo tan lindo. De Abigail. Ya falta poco para que el ajuar esté terminado. Aquí acabaré de colocar las flores. Serás la novia más linda que se haya visto. Y se casará con el novio más guapo también. Cosen. Yo pienso igual. Eso es, Débora me defiende. Entonces, ¿puedes preparar tu corazón? El vestido está casi listo. ¿Qué te parece? Eliseba muestra la prenda y Débora queda admirada. No sé qué decir. Está quedando lindo, Eliseba. Inés, qué trabajo tan maravilloso. Mi niña se va a casar. Aún faltan algunos detalles. Pensé en bordar aquí una flor, tal tía, vez... Tía, necesito... ¡Ay, no! ¡Bezalel! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? El novio no puede ver el vestido antes de la boda. Es de mala suerte, Bezalel. Calma, calma, no vi nada. Disculpen la interrupción, pero es algo urgente. ¿Qué sucede? ¿Por qué esas caras? ¿Sucede algo malo? Viene otra plaga en camino. Y Moisés pidió que preparen antorchas y lámparas. ¿Antorchas? Pero es de día. Justamente. Las mujeres... La noche llegará en cualquier momento. Se asustan. Qué bueno que adelantamos todo. Vamos a prepararnos. Voy a guardar las telas y el telar. Voy a buscar el aceite. Yo te ayudo, tía. Vamos, hija. Recogen los útiles de confección. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Y se marchan apresuradas. Bak y Tamar, Oliab, Oseías y Caleb encienden sus antorchas. Vamos, Caleb. Debemos encender la mayor cantidad de lámparas y de antorchas mientras aún es de día. Tal vez sea mejor decir mientras las tinieblas no caigan sobre Egipto. Porque seguirá siendo de día, ¿no es cierto? Si no hay sol, no es de día. ¿O sí? Si nosotros parecemos confundidos, imagínense a los egipcios. Escuchen, no tenemos motivos para reír. Mejor hablemos menos y trabajemos más. Me recordaste a Puki. La diferencia es que trabajamos por un buen motivo. Tienes razón, Oseías. Tienes razón. ¿Pero por qué están encendiendo las antorchas? ¡Aún es de día! Por ahora, Eldad. Creo que ya tenemos suficiente. Debo irme. Voy a avisar a Ana. Cuidado, Oseías. ¡Que alguien me explique qué está ocurriendo! Es que el día, Eldad, pronto se volverá de noche. Los cocineros. ¿Por qué habla tanto movimiento, papá? Algo muy extraño está sucediendo aquí, hijo mío. ¿Por qué encienden las antorchas? Moisés sube a la azotea. Mira. ¿No es Moisés? En el palacio. Esto tiene que parar, hija. Tienes que ayudarme a convencer a tu marido. ¿Convencerlo de qué, papá? ¿Por qué insistes en que el soberano más importante de toda la tierra se someta a los esclavos? Porque en caso de que aún no lo hayas notado, Egipto ya se sometió. Estamos de rodillas, hambrientos. Y si esta situación continúa, estaremos enterrados en nuestras tumbas. Si es que aún hay tumbas. ¿Y qué quieres que yo haga? Ramsés es el rey. Yo no puedo decirle qué hacer. ¡No me digas mentiras! Si alguien puede meterle algo en la cabeza, Ramsés eres tú. Hija, por favor. En cuanto los esclavos descubran que no podrán partir, el dios de Moisés reaccionará, si no es que ya lo hizo. Ana con Judith. Él nunca me va a dejar partir. ¿Cómo hago para convencer a mi papá, mamá? desde el principio vi que ese romance no tenía futuro, hija. Yo solo quería evitarte el sufrimiento. Se levantan extrañadas y la joven abre la puerta. ¿Oseías? Es preciso que vengan a la villa. Rápido. ¿Por qué dices eso, Oseías? Solo allá estarán seguras. ¿Qué está sucediendo? Otra plaga está por llegar. ¿Qué plaga? Las tinieblas. Invadirán Egipto. El día se volverá noche y no sé cuándo volveremos a ver el sol. Vamos con él, mamá. El miedo las paraliza. Los hebreos acuden a las plazas y prenden teas de madera impregnadas en resina para iluminar el interior de sus moradas. Moisés contempla desde una azotea la ciudad, cuyo aspecto se asemeja a un extenso tapiz multicolor. Abre los brazos en alto y cierra los ojos, dejando a la brisa fresca unirse a sus pensamientos. Un susurro imperceptible parece brotar de sus labios como fruto de la fe que arde en su interior. Abajo, la gente se agrupa desorientada. ¡Miren! ¡El cielo! Preparándose para afrontar otro asombroso desafío. Zelofejad y Eleazar buscan un sitio libre para observar con claridad lo que acontece. El fenómeno se propaga veloz, pero los egipcios que transitan por las calles y mercados de la urbe ignoran la amenaza hasta que un siniestro cúmulo nuboso nubla la luz del sol, creando un panorama estremecedor. Algunos ciudadanos apresuran el paso, otros echan a correr y los comerciantes abandonan sus puestos. Bakenmut coordina a sus oficiales. Perfecto. Ahora podremos retomar los entrenamientos. Le hará bien al ánimo de los oficiales regresar a las actividades. General. ¿Qué pasa, Shiro? Una inmensa nube negra viene en nuestra dirección. Alzan la mirada, descubriendo la desgracia que se cierne sobre sus cabezas. El comandante sale corriendo del patio de armas y los siervos que ordenan los equipos de combate se detienen temerosos ante lo desconocido. Al rato, el general entra en la sala de audiencias y cruza el pabellón, dirigiéndose al monarca, que medita en sus asuntos ocupando el asiento regio. ¿Ya avisaron a los esclavos para que regresen a trabajar? Sí, soberano, pero nadie va a poder trabajar. ¿Qué es eso? Se levanta. ¡Bakenmut! ¿Cómo que nadie va a trabajar? Es mejor que el rey vaya al balcón y lo vea con sus propios ojos. Leila, Débora y Abigail prenden telas engrasadas. Yo abro. En la punta de dos leños. Estas son las últimas antorchas. Gaigi. ¿Cómo están? Chivale, pasen por favor. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Muchas gracias. ¿Cómo están? El fuego llama su atención. ¿Por qué están encendidas esas lámparas? No tardarán en entender. Los cocineros presienten que algo grave se avecina. Amenhotep atraviesa un pasillo interior del palacio en dirección al dormitorio real. La luz ha disminuido notablemente y los pebeteros en llama distribuidos entre columnas iluminan el largo corredor. Nefertari espera nerviosa en su cuarto. Ay, ¿dónde están mis damas? Madre, la oscuridad se acerca. Ay, hijo. El príncipe abraza a la madre. El faraón sale al balcón real y se sitúa entre los vigías que hacen guardia a ambos lados de la entrada. Un frente de apariencia vaporosa y volumen descomunal avanza de forma vertiginosa, extendiéndose como gota de tinta disuelta, manchando el agua transparente. Las nubes se mueven pesadas, como si un ejército oscuro de espantosa presencia marchase a una guerra celestial. La masa humeante proyecta sombra sobre la tierra, sumiendo la ciudad en una penumbra inusual. El viento disminuye y la perturbación desciende hasta tocar el suelo. Que Ra nos proteja. El horizonte se apaga y el paisaje sucumbe lentamente por falta de claridad, desatando el pavor entre la población. Judith, Ana y Oseías cruzan una plazuela de la villa. Vamos. Es mejor darnos prisa. Los hebreos que deambulan por la zona se retiran admirados ante el poderoso prodigio. En la fábrica de bloques, los capataces escapan asustados. ¡Jairo! Y Apuki busca a su hijo. ¡Jairo! Aquí estoy, papá. Hijo, qué bueno que te encontré. El dios de Moisés decidió mostrar su fuerza nuevamente. Las aves huyen en frenético vuelo, dirigiéndose a sus nidos. Una oscuridad misteriosa castiga a la región apoderándose del día. Y los egipcios corren espantados. Las sombras se alargan y deforman, creando siluetas grotescas que parecen oscilar en la penumbra. Después, un silencio sepulcral ahoga cualquier ruido bajo un negruzco y opresivo manto. La metrópoli se transforma en un reino tenebroso, bajo la atenta mirada del soberano. Edificios y monumentos se desvanecen como figuras fantasmales, hasta hacerse indistinguibles. Calles o avenidas pierden su trazado y la noche serpentea por todas partes. Ramsés estira la mano y palpa la espesa niebla, pero la retira sobresaltado. Es una materia densa cuya textura al tacto recuerda una amalgama gaseosa que discurre entre los dedos adhiriéndose a su piel. Moisés observa desde lejos hasta que la plaga alcanza la residencia real, rodeándola con un velo de tinieblas. Mi padre debe haber dejado que esos hebreos apestosos se fueran, mamá. No quiero vivir en la oscuridad. Tu padre no se puede someter ante estas amenazas, hijo. Todo va a estar bien. Lo acaricia, pero los pebeteros se apagan sin causa. ¿Van a llover piedras y fuego de nuevo, mamá? Pepi y su madre en el harén. ¿Qué sucede, Radina? Está oscuro afuera, no se puede ver nada. Llegará la oscuridad también aquí a Palacio. Solo puede ser una plaga. Tenemos que actuar con rapidez. Muchachas, por favor, enciendan las demás lámparas. Maestro, ¿por qué está oscureciendo tan temprano? Simut, hasta tengo miedo de responder a tu pregunta. Si usted tiene miedo, yo debería estar aterrado, ¿no? ¿Por qué esto no se enciende? Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. Simut. Se enciende. Maestro, hablando en serio, pregunté, pero no quiero saber. Maestro, ¿será que la serpiente Apep está llegando antes de la hora? ¿Y viene con toda su horda de demonios? ¿Por qué Ra se está marchando? ¿Por qué no se queda a protegernos? Porque el dios de Moisés está mostrando que es mucho más poderoso que Amon-Ra, Simut. Las lámparas de la botica pierden su brillo y mueren. Enciendan estas también. Las doncellas encienden pequeños faroles. Deja que yo lo haga. Por todo el harén. Que Ra no nos abandone. Pero las llamas se extinguen y el lugar queda a oscuras. ¡Mamá! Tengo miedo, padre. Calma, hijo. Abrázame. Cierra los ojos. Prometo que nada malo te va a suceder. Nada. A Aarón, reunido con la familia y amigos frente a su casa. Es impresionante el poder de Dios. Llega a Coré. Vengo de la ciudad y está muy oscuro allá. No hay ni una sola luz encendida. Las personas tratan de encender las lámparas y el fuego se apaga. ¿Cómo poder vivir con una oscuridad como esta? Creo que no podrán, Eldad. Tendrán que quedarse parados, con miedo hasta de moverse. Papá, qué bueno que estás aquí. ¡Oh, hijos! Qué bueno que están bien. Pero entonces, ¿alguien puede explicar lo que sucede? ¿Por qué el día se volvió noche de repente? Es una nueva plaga. Como el reino nos dejó partir, tendrá que pagar las consecuencias una vez más. Debí haberlo imaginado. Falta saber si funcionará. Se agrupan en medio de la calle, alrededor de un brasero ardiente. Moisés permanece pensativo y apoyado en su cayado. A su lado arde una antorcha, alumbrando la azotea. El día se volvió noche, pero sin luna ni estrellas en el firmamento. Y en la villa apenas destacan las luminarias de las calles. Más allá, la negrura es absoluta. Fin del capítulo 163.